La Molienda. Carlos Aldazábal y toda la actualidad literaria del país. La Molienda. Una hora de palabras. Y entonces vino el agua para aplaudir los techos. La ciudad era un diamante y por los cerros caían las palabras, desguazadas en cascabel de cantos, aluvión de tristezas, bandoneón de risas. La imagen que se vio fue de Lituania, Jean-Paul Sartre caminando por una playa, sabiendo que la inmortalidad puede venir de un ojo y que los ojos configuran a los fotógrafos, pero también a los poetas, y que los poetas son aplaudidos por la lluvia cuando en la ciudad suenan las campanas de las iglesias y los coros entonan loas a los profetas de bastón y barba larga, ilusión de los versos que dignifican las favelas y los bancos de los parques donde los desocupados leen los diarios o imploran limosnas. Río de Janeiro era un precipicio y la música coral una laguna. Los poetas, bajo la luz del bandoneón, saltaban charcos de melancolía y en los laberintos de las calles se desbocaban las palmeras bajo el agua, empañada en continuar su aplauso, humedad en los vidrios, encanto de la noche. Los versos acudían a los presentes para que se esparciera la buena nueva, y la buena nueva era una ciudad inventada por estatuas, lejos del oro y las cornisas, redondeada por los aplausos de la lluvia que lo cubría todo con su manto de piedad. De pau que diz, eu sou madeira, beira, boa da val, tris, tris, risca certeira, meio a meio, rio, rio, silencioso, sério, nosso pai não diz, diz, risca terceira, água da palavra, água parada, pura, água da palavra, água de rosa dura, proa da palavra, duro silêncio, nosso pai. Margem da palavra, entre as escuras duas margens da palavra, clareira, luz madura, rosa da palavra, puro silêncio, nosso pai. Meio a meio, rio, rio, por entre as árvores da vida, o rio, rio, rio, por sob a risca da canoa, o rio, rio, rio, o que ninguém jamais ouviu, ouvi, ouvi, ouvi. A voz das águas, asa da palavra, asa parada agora, casa da palavra, onde o silêncio mora, brasa da palavra, a hora clara, nosso pai. Hora da palavra, quando não se diz nada fora da palavra, quando mais dentro aflora, tora da palavra, rio, pau enorme, nosso pai. Casa parada agora, casa da palavra, onde o silêncio mora, brasa da palavra, a hora clara, nosso pai. Hora da palavra, quando não se diz nada fora da palavra, quando mais dentro afora, tora da palavra, rio, pau enorme, nosso pai. Meio a meio, rio, rio, por entre as árvores da vida, o rio, rio, ri, por sob a risca da canoa, o rio, viu, vi, o que ninguém jamais ouviu, ouvi, ouvi, ouvi, a voz das águas, asa da palavra, asa parada agora, casa da palavra, onde o silêncio mora, brasa da palavra, a hora clara, nosso pai. Hora da palavra, quando não se diz nada fora da palavra, quando mais dentro aflora, tora da palavra, rio, pau enorme, nosso pai. Buenas tardes, soy Carlos Aldazábal, esta es una nueva edición de La Molienda, y hoy tenemos una invitada que podría haber venido antes aquí a la radio, pero el problema es que se superponía con la sexta edición del Festival de Poesía en el Centro Cultural de la Cooperación, pero ya ha terminado el festival y gracias a que se quedó unos días más en Buenos Aires, hoy podemos disfrutar de su presencia y ustedes van a poder escuchar algo de lo que ocurrió en ese festival. Me refiero a la poeta brasileña María Lúcia Verdi. ¿Cómo estás, María? Mucho gusto estar contigo, Carlos. Muy bien. Un saludo a todos. Una alegría tenerte aquí, que viniste para este festival, pero vos ya tenías alguna estancia previa en Buenos Aires, ya conocías la ciudad. Sí. Viví en Buenos Aires en dos periodos distintos, en los años 80. Tuve, digamos, el dolor de estar acá durante la guerra de las Malvinas, pero también la alegría de ver la primavera y la primavera alfonsinista, ¿no? Después me fui, tuve 3 años. Y ahí vine, ahora estuve 5 años y medio, así que conozco bastante. Estudié en la UBA un periodo, hice literatura del noroeste de la Argentina por 6 meses. Ah, mira. Estudié con Santiago Kovadov, con María Esther Vázquez, así Ajá. que tengo un gran amor. Conocí a Borges en el final del curso de María Esther en 1993. Y nos dio la última clase, sí, la charla con Borges. Imagínate lo que fue, que uno no podía hablar de emoción. Claro. Así que tengo mucho amor, no solo por la ciudad, pero por el país. Yo creo que es un país muy peculiar, un país que es una permanente pregunta. Uno se pregunta siempre acá cuando está, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo puede ser? Esa cosa que Borges hablaba también, una cosa interminable, ¿no? Una cosa como una síntesis del mundo, ¿no? En verdad, una ciudad interminable, la sensación que da. ¿Y ese español también hablado? ¿Lo aprendiste aquí? ¿Ya lo tenías aprendido? ¿Cómo es la cosa? Bien, estudié de chica en escuela que se empezaba con el español a los 10 años de edad. Y después, habiendo vivido acá 8 años y medio, ¿no? Así que uno aprende. Ajá. Pero no es tu único idioma, porque viajaste por otros lugares del mundo. No, hablo italiano, hablo francés, inglés, un poquito de mandarín oral. Mandarín. Viví en China 5 años, así que una historia. ¿Y todos estos viajes tienen que ver con la literatura y con la poesía, es así? Tienen que ver con mi trabajo cultural, que yo siempre he trabajado como una persona que hacía la divulgación, la difusión de la cultura brasileña, o sea, en Roma era directora del Centro de Estudios, en Pekín también, o sea, toda una cosa de divulgar la cultura brasileña, pero siempre interactuando mucho con la realidad local y la arquitectura y la gente y la historia, que me interesa muchísimo, ¿no? El tiempo en la cara de la arquitectura y en las voces de las personas, ¿no? Que te invaden, que te sorprenden, ¿no? Aunque no entiendas muchas veces lo que están diciendo, como en China. Y esto, entonces, siempre la literatura está, porque estoy siempre escribiendo, así que en general siempre hago un libro de donde estuve, sea en Italia, que en China, que en Argentina, producí libros. 6 libros tenés publicados cada uno de esos países? También en Brasil, libros ahí en Brasil, y tuve un grupo, participaba de un grupo ahí en Brasil, Abricabrac, así que también se publicó dentro del ámbito de este grupo, que hizo cosas muy importante en Brasil en los años 80. Y estos extranjeros, los libros publicados afuera. Y el último, hay que decir que es este Coito con lo Real, que lo publicaste aquí en la Argentina. Leviatán. En la editorial Leviatán. Sí, que publica muchos autores brasileños. Son grandes personajes acá para nosotros, ¿no? Que siempre están haciendo ese diálogo, ¿no? Con la cosa brasileña. Vio exiliado ahí, él tiene mucho amor por el Brasil. Bueno, o sea que se consigue en librerías. Se consigue ese libro, se consigue en la Librería Norte, Coito con lo Real, se consigue en el Centro de Cooperación, está, ¿no? Sí. Así está, que bueno, pueden llegar a leer tu poesía. Bilingüe, se puede leer en español. Bueno, María, vos sos una poeta gaúcha en realidad, pero hace años vivís en Brasilia. ¿Cómo? Sí, estoy en Brasilia, que es esa ciudad utópica, ¿no? Y muy fuera del sueño, ¿no? Uh-huh. Porque sabes que Niemeyer, Lúcio Costa eran comunistas, socialistas, muy, muy idealistas, y la ciudad se transformó en una ciudad bastante elitista, ¿no? Claro. Desgraciadamente. Pero Brasil tiene historia de ciudades que se armaron, tipo Minas Gerais también es otra ciudad que se construye. Es una provincia, Minas Gerais. Pero Belo Horizonte es una ciudad que también se también, armó. También, sí, planificada. Planificada, sí, ¿no? Sí. Tienen esta. Sí, pero en Brasil hay esa estética que es muy radicalmente otra cosa, ¿no? Que es una estética mucho

se precisasse uma ajuda. Se te hace falta um consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo, ayudarte lo que pueda cuando llegue la ocasión. Caetano haciendo mano a mano en este, de este disco Circulado Vivo, así como se pronuncia. Circulado Vivo, bravo. Bueno, acá estoy aprendiendo algo de portugués gracias a María Lucía Verdi, que además de ser una estupenda poeta, es una muy buena traductora. Traducís al portugués, o del portugués a otros idiomas. No, de otros idiomas al portugués. Sí, sí. Bueno, yo diría que lees algún texto adelantando lo que va a ser tu próxima lectura, si querés en español o en portugués. Yo lo leo primero en español, un poema que escribí acá, por bueno. El tema este que está conmoviendo a todos nosotros, que es el problema de la faja de Gaza. Ah. Y entonces una traducción que la hice yo misma sin grandes revisiones, se llama Gaza. Bien. ¿Qué se puede decir de la rosa, del perfume de la rosa, frente al olor exhalado por aquellas muertes distantes, tan próximas? ¿Qué se puede decir del azul del cielo, frente al gris, al negro, los colores de la muerte en el horizonte, en el cielo, de una Gaza distante, tan próxima? ¿Qué se puede decir del hombre, del lenguaje del hombre, frente al silencio de aquellos cuerpos en la tierra? ¿Qué se podría aún decir de lo humano, del sueño de lo humano, frente a cada una de aquellas muertes, a cada pedazo de aquellos cuerpos, mezclados con nosotros, en nuestro insomnio, asombrando las noches y los días? María Lucía Verdi, que después de la tanda va a seguir leyendo poemas. Y ahora nos vamos a ir escuchando otra gran canción de Caetano que se llama Océano. Ay, que o día amanheceu lá no mar alto da paixão. Dava para ver o tempo ruir. Cadê você, que solidão esquecerá de mim e enfim de tudo o que há na terra, não há nada em lugar nenhum que vá crescer sem você chegar. Longe de ti tudo parou. Ninguém sabe o que eu sofri. Amar é um deserto e seus temores. Vida que vai na cela dessas dores, não sabe voltar. Me dá seu calor, vem me fazer feliz porque eu te amo. Você deságua em mim, eu oceano. Esqueço que amar, esqueço que amar, esqueço que amar é quase uma dor. Só sei viver se for você. Música.